Esto es SIT en la Irola Irratia, en el 107.5, y hoy vamos a continuar el programa de la semana pasada dedicando a las, bueno, aversiones, plagios, autoparodias y bueno, de todo un poco. Comenzamos con unos expertos en destruir canciones, que eran los Pussy Galore, cuando John Spencer estaba de mala hostia. Y concretamente con un directo que tengo pendiente poner en el programa, que fue pues uno de los últimos directos que, bueno, uno de los últimos discos que editaron, el Live in the Red, y en el cual, pues aparte de clásicos de la propia banda, empezaban con este Nothing Can Bring Me Down. Son Pussy Galore. It's in the wind. Nothing can change to the world. We'll be right back. Disco editado pues en el 98 y grabado pues un año antes. No, que va. Uf, muchísimo antes, en el 89. El 5 de agosto del 89 en el mítico y ya desaparecido CBGB en Nueva York. Pussy Galore en un momento en el que ya pues Julia Caffridge había abandonado el barco y eran todos malomos los de la banda. Bob Baird a la batería, John Spencer al micro y bueno, Neil Haggerty a la otra guitarra y a la tercera guitarra, porque ya sabéis, no tenían bajo, Kurt Wolf, que fue el último fichaje. Pussy Galore en directo y continuamos con más gamberradas como y versiones. Ah, bueno, por cierto, este tema no era propio, era de una banda, bueno, de un grupo de estos de los 60, de un single y poco más, que eran los Twilights, y bueno, pues los Pussy Galore la convertían en lo que acabáis de escuchar. Morons Morons es otra banda también bastante gamberra, actual, porque bueno, pues su primer disco lo editaron hace bien poco y ahí dimos bien buena cuenta de él aquí y vamos a escuchar una de las versiones que hay en el mismo, que es este Noise Addiction. Banda polaca que en su debut discográfico hacía esta versión de Pure Hell, un cuarteto que en su momento, en los 70, solo vieron editado pues uno de sus singles, el These Boots Are Made for Walking, que era pues, la versión del tema de Nancy Sinatra, y el No Rules en la cara B. Y sin embargo, bueno, habían grabado su primer disco. Que no vería la luz hasta el 2005, o sea, tardaron, bueno, tardó en ver la luz. Un disco que se llamaba como esta canción que acabamos de escuchar, el Noise Addiction. Y vamos a escuchar precisamente, como estamos de versiones, pues el This Boots Are Made for Walking, en las manos de Pure Hell. A finales de los 70, pero recuperados pues no hace tanto, bueno, 15 años, nada, hace 4 días. Ya que estamos así con rollo un poco cañero y punk, vamos a también a recuperar del nuevo disco de los Dropkick Murphys, Turn Up That Dial, uno de los primeros singles que sacaron del mismo y que era, pues bueno, un tema bastante cachondo. Y que parece, bueno, que es una broma, pero que yo creo que les ha, bueno, que va a quedar, pues, uno de sus grandes temas. Mick Jones, Nick My Pudding, que es algo así como Mick Jones me mangó el pudding, y que parece ser, está basado en una anécdota. La verdad es que yo al principio cuando lo escuchaba, cuando lo escuché la primera vez, pensaba que era una crítica un poco a los Clash, y concretamente a Mick Jones. Y bueno, pues ya sabéis lo típico, que si se habían vendido y cosas de estas. Pero en realidad debe de ser simplemente más bien una anécdota graciosa de que, pues eso, el productor de este disco, Ted Hutt, pues produciendo una vez trabajando con Mick Jones, debió de tener ese percance que le robó Mick Jones el pudding. Pues esta es lo que han sacado los Dropkick Murphys de limpio de ello. On your parade, someone's always ruining your day. You gotta beware, there's strange ducks out there. I'm telling you, it's all I gotta say. Yeah, never mind, sing about police on your back. You're a shady geezer looking for a snack. You might think someone's cool, 'cause they play you like a fool. Put the spoon down, or you get. Dropkick Murphys, con un tema que no era una versión, porque el tema lo firman ellos, pero aparte de estar basado y ser un homenaje a Mick Jones y los Clash, pues han cogido trozos de canciones de los Clash. Yo por lo menos reconozco el famoso redoble de Tommy Gunn, yo creo. Y no sé si también dicen que del Police on My Back, aunque también es verdad que no era una versión original de los Clash, sino que era un tema bastante anterior a ellos, de Eddie Grant. Pero bueno, eso. Y entonces con todos esos, y con muchos tópicos igual quizás del punk, pues han creado este tema, que eso, no es ni una versión ni es un plagio, es otra cosa. Y ahora sí, vamos a una versión tal cual. Ya que estamos con los Clash, una versión, por ejemplo, de los Dead Boys, que aparece en otro de esos tributos que saca el sello turco Kafadan Kontak. Ya hemos dado también aquí cuenta de, el tributo a los Cramps, a los Stooges, y ahora le toca a los Dead Boys. Flamethrower es el Flamethrower Love, el tema original. Lo que pasa que los Turbot, la banda pamplónica, pues lo convierten en lanzallamas. Turbot, con uno de sus temas, es el tema más reciente, después de ese Macarra primer LP que han sacado. Versiones, en este caso, pues directamente y bastante parecida quizás a la original. Coffin, esa banda australiana que pues también aquí escuchamos su último disco, que quizás es en el que mejor momento se encuentran, ahora que tienen, tampoco es que sea definitivo, ¿no? Pero el tema de que tengan tres guitarras y llevan años tocando y se nota que han cogido confianzas. Pero en el 2016, aquello de que encajen en el programa de hoy, vamos a escoger una versión que hacían de Radio Birdman, que también eran, de la zona. Y, su clásico Hand on Low con la versión de Coffin. Yeah. Children of Finland Fighting in Norway, o bueno, reducido COFIN, las iniciales. Haciendo una versión de Radio Birdman, y Radio Birdman también les gustaba, como todo, y bueno, siempre ha sido una manera de reconocer las influencias, los gustos, o bueno, pues eso. Y en el caso de Radio Birdman lo hacían, entre otros, con, por ejemplo, el fallecido Rocky Erickson, el You're Gonna Miss Me, con Radio Birdman. Radio Birdman, seguís escuchando Shit en la Irola de Ratia en el 107.5 y volvemos al presente más o menos reciente con los 69 Cats, supergrupo formado por Danny B. Harvey, que quizás es el pues bueno, en torno al cual se formó la banda, con Jyrki 69, que es el cantante. Un cantante finlandés era, ¿no? De los 69 Eyes. Y sí, mira, igual es uno de los niños que luchaban en Norway, en Finlandia, de los COFIN. Bueno, y que digamos que en torno a ellos dos, al cantante Jyrki 69 y Danny Harvey a la guitarra, pues se han rodeado de una base rítmica que ahora mismo en el nuevo disco lo escuchábamos no hace demasiado tiempo, estaban también con pues eso, con el de Rat Scabies de los Damned y el bajista Kim Necromatics, de los Necromatics, evidentemente. Pues bueno, resulta que en el primer disco que sacaron en el 2014 era un disco ya pues más basado en versiones, como pues bueno, un poco calentamiento, podríamos decir. Y ya entonces la banda, la verdad es que era también un supergrupo, porque por un lado estaba el bajista Chopper Franklin, bajo de, pues entre otros, bueno, va a pasar a la historia por haber sido el bajista de la última época de los Cramps, Pero bueno, luego también ha estado en un montón de proyectos por su cuenta allí en Los Ángeles. Y luego el batería era el baterista del Blondie, nada más y nada menos, Clem Burke. Bueno, la cuestión está en que tanto nombre, pues a veces venden mucho, bueno, o hacen mucha publicidad, pero el resultado, pues quizás no está a la altura. Pero vamos a ver si en este caso se equivocan. Sweet Travestite es una de las muchas versiones que hay, 13 concretamente, y vamos a escuchar, son The 69 Cats. How did you do? See, you met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the Candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not a much of a man by the light of day, but by night I want hell of a lobby. I'm just a sweet transvestite. Show you around, maybe play a sound. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Can we use your phone? We're both in a bit of a hurry. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat. Well, how about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll seem alright. I'll get you satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. Stay for the night. Night. Maybe a bite. Bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite. Transsexual Transylvania. So why don't you come, baby, to my lab? I see what's on my slab. I see you shiver, baby, with anticipation. But maybe the rain isn't really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. The 69 Cats, con esa a veces excesividad que tiene el grupo, y un tema en el cual contaban con las Devil Doctors, una pareja de cantantes que la verdad es que son un poco horteritas en sus discos por su cuenta. Y en concretamente esto era una versión del musical y bueno, de la película del Rocky Horror Show. El resto, pues eso, 13 canciones en las cuales pues incluyen, por ejemplo, el Bela Lugosi's Death de los Bauhaus. Hay temas, pues bueno, clásicos de Elvis. Incluso cuentan con Wanda Jackson cantando en el She's Not You de Elvis, una versión de los Doors, el People Are Strange, Johnny Cash, Warren Zevon, bueno, todos temas que más o menos podrían ser bastante típicos, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a coger precisamente una de las versiones que confirmaría en una de mis teorías sobre las versiones, que es cuando puedes coger un tema que es horrible, de una banda horrible, y puede, o no, convertirla en un tema que también, pues bueno, o es la leche, o por lo menos, desde luego, mejor que el original, fijo. Y en el caso de este Girls on Film que vamos a escuchar, no voy a decir el tema original de quién es, pero bueno, luego lo desvelo. Pues esta es la versión que hacen los 69 Cats. The 69 Cats, con Danny B. Harvey a la guitarra, que hace bastante, ciertamente, y de una versión de Duran Duran. que no sé si la habéis reconocido, si alguno la escuchó en su juventud, una canción de los 80, hortera donde las haya. Y bueno, pues eso, no sé, a veces yo insisto que es la actitud y cómo tocas un tema. Lo puedes tocar de una manera, lo puedes tocar de otro, y es más, yo creo que puedes coger un disco de Phil Collins incluso y hacer algo decente con ello. Pero bueno, es una teoría de momento. Transylvanian Tapes se llamaba este primer LP, por cierto, de los 69 Cats. Continuamos con más versiones, que en este caso, por ejemplo, pues es otro tipo de versión. Cuando la versión original es buena, como es el caso, un tema, uno de los muchos que hizo Larry Williams, el Slow Down, que normalmente yo creo que suele ser más bien pues utilizado pues muy parecido al original, o ahora mismo me viene a la memoria la versión que hicieron los Jam, que también era canela fina. Pero en este caso la llevan el grupo que vamos a escuchar ahora mismo, una banda pues bastante nueva, porque acaban de debutar también con su primer disco, aunque deben llevar desde el 2014, se llaman Mad Goose and the Mojos, una banda alemana que hay muchas versiones en el disco, y creo, la verdad es que no lo especifican, pero alguno de ellos debe de ser original. Pero vamos, lo importante es que llevan, por ejemplo, el Slow Down a un terreno, pues digamos que entre el rockabilly y también un poco de rhythm and blues igual. Pero vamos, con una elegancia que pues yo creo que está muy, muy bien. Es el Slow Down por Mad Goose and the Mojos. Baby, won't you talk to me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Trying to save on the mill, slow down. Baby, now you're moving away, you're too fast. You better give a little loving, give a little loving. If you want our love to last. I used to walk to home, baby, out of school. Carry your books home too. But now you got a boyfriend right down the street. So, baby, what you trying to do? One I love to let. You want our love to last. Mad Goose and the Mojos, versionando el Slowdown de Larry Williams, digamos que llevándolo a, pues bueno, a otro estilo musical. Y podríamos, bueno, no sé si hay alguna relación, pero vamos a escuchar a los Doctor Fleetwood, no, pues bueno, no la banda que sigue llevando la antorcha de aquella manera en los conciertos, sino, vamos, Doctor Fleetwood con Libri Jaux, por supuesto. No de la época mítica, que siempre, pues quizás casi todo el mundo reivindica un poco, ¿no?, cuando estaba Wilco Johnson, sino el disco Fast Women and Slow Horses, del 82, un disco que acabo de recuperar hace poco y que me parece brutal. Sí que es cierto que es de los 80, porque se nota, tiene cierto aire que, pues eso, que tienes a la cara, pero está lleno, pues bueno, lleno de temas, quizás los más conocidos, el Seize the One, yo creo, y el Baby Jump igual, o bueno, Crazy About Girls también, que es un, no sé, hay muchas versiones, hay versiones de Chuck Berry, por ejemplo, el Beautiful Delilah, o pues no sé, por ejemplo, bueno, la verdad es que tampoco son conocidas, bueno, el Trying to Live My Life Without You, que la versión que hacen es salvaje, o sea, no sé si perfecta, pero vamos, que estaban en un gran momento, a pesar de que ya te digo que no estaba Wilco Johnson, estaba Johnny Guitar, pero está claro que tampoco era, vamos, que era un buen guitarrista. Y luego, bueno, la base rítmica, pues seguían siendo, de momento, Johnny B. Sparks al bajo y la gran figura, The Big Figure, a la batería. Y bueno, la que vamos a escoger, yo creo que es, porque también me ha costado, he dudado entre muchas, entre tanto el Trying to Live, el Baby Jump, el Crazy About Girls, que es, bueno, salvaje, pero yo creo que vamos a quedarnos con esta de Peter Steins, que es el Sweet, Sweet Lovin', son Doctor Fleetwood. Some more kind of moving dog. Sticks and needles. Dr. Feelgood con un Johnny Guitar que sí que es curioso, que de alguna manera parece que imita en bastantes partes del disco el estilo de Wilco Johnson, que parece una chorrada, ¿no? Pero una vez que uno ya ha escuchado a Wilco Johnson y el pues característico, la característica manera de tocar la guitarra, pues de alguna manera pues yo creo que Johnny Guitar intentaba pues sustituirle y que el estilo fuera bueno, parecido. Pero vamos, un gran disco, Fast Women and Slow Horses, Dr. Feelgood, y continuamos con más versiones. En este caso, pues volvemos a bueno, otro tipo de versión distinta. Cuando un grupo, en este caso, bueno, un dúo, sí, bueno, un dúo que se hacen llamar Grits and Gravy, una banda alemana que estaba formada, pues, por Kat Lee, ¿cómo era? Kat Lee Rock y bueno, y Michael Wagner, también conocido como Mike T. Kat Lee King era el otro, eso. Bueno, un dúo que se juntaron hace unos cuantos años, sacaron un par de discos, concretamente este pues es el primero, sacaron en el 2013, Kat Lee King versus Mighty Mike One Man Band, básicamente porque bueno, Mighty Mike era el que tocaba la batería, cantaba algunos de los temas propios, y luego los otros se los repartía Kat Lee King, aparte de tocar el piano, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo que iba, que este tema concreto, el Let's Do the Hippie Dance, es un tema que años después Mighty Mike recuperaría con su, pues bueno, digamos que proyecto principal, que son los Jukejoint Pinch, y bueno, es un tema salvaje y de lo mejor que, bueno, que ha habido en años. Un tema que apareció en su último disco, en 2015, o sea que hace mucho que no se sabe nada de ellos. Pero bueno, la cuestión está en que en este disco compartido con Kat Lee, pues es una versión primitiva de lo que posteriormente sería el tema. Así que vamos a escucharla. Let's Do the Hippie Dance. The news tonight, everything's gonna be alright. Europe crisis just went down, happiness is gone around. There's no hunger in the world, it's just a diet. I heard global warming's just a thing, Alaska needs a new lake. Let's do the hippie dance. Well, let's get in trance. Don't you be so shy. Well, let's get in high. Come on, take off your shirt and then the dirt. Let's do the hippie dance. Controlling of the government is like a help from a good friend. Owning guns is a natural right. You feel safe all day and night. Let's do the hippie dance. Well, let's get in trance. Dance. Well, let's get a trend. Ahí estaban Grits and Gravy, dúo formado por Catley King, que es colega también de Ray Collins, Hot Club. Han aparecido en alguno de los discos de rarezas con ellos colaborando. Y Mighty Mike, hombre orquesta por un lado, y la mitad de los Duke Joint Pimps, un dúo que alterna en el blues y el gospel, y que pues con ese Boogie Gimp Pimps que sacaron en el 2015, y donde estaba este tema que me dan ganas de ponerlo ahora, lo que pasa que no da tiempo, así que no puedo, pero vamos, la versión renovada y con bastante más potencia, a pesar de que recuerdo que los Duke Joint Pimps es un dúo también, o sea, es el propio Michael a la batería, a la batería y cantando, y el guitarrista T-Man, en plan dúo, pero aún así tiene una fuerza. Bueno, se fueron a grabarlo a Italia y la verdad es que consiguieron una maravilla. Si no, ponerlo en internet y veréis el vídeo y la canción, que merece la pena. Y nada, eso ha sido todo. Esto ha sido un repaso a las diferentes formas de hacer versiones, plagios o otras cosas. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días. Agur, en la Irola.